Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. En el día a día, tomar conciencia de esto. Tomar conciencia de que en el día a día, de instante en instante, en vuestra vida, en la mía, multitud de cosas están sucediendo. Multitud de cosas están pasando, están ocurriendo. Forman parte de la dimensión superficial del momento presente. Y a su vez hay algo que nunca cambia. Tú. Entendiendo por tú el hecho de que vivo, existo, soy. Fijaros que he compartido en primer lugar las dos dimensiones del momento presente. Todo lo que cambia de momento en momento en el momento presente, y eso que está aquí subyacente, que es el hecho de que yo vivo, de que yo existo, de que yo soy. Y ahora he hablado de las dos dimensiones, pero aplicado a cada uno de nosotros. La dimensión superficial, el coche, en continuo cambio. Y la dimensión subyacente, el vivo, existo, soy, el conductor. Fijaros que la dimensión subyacente del momento presente y la dimensión subyacente de vosotros es lo mismo. La dimensión subyacente del momento presente es que vivo, existo, soy. Y la dimensión subyacente de yo, de mí, de vosotros, es vivo, existo, soy. El yo soy, el yo vivo, el yo existo es la dimensión subyacente del momento presente y es mi dimensión subyacente. Hay una unión, hay una simbiosis entre la dimensión subyacente del momento presente y la dimensión subyacente de lo que soy como ser humano. Y esto es muy importante para lo que viene, porque no hemos terminado, lo siento, queda un poquito más. Porque se trata de mantenerte en esta conciencia. Esta conciencia te permite ver la vida de una forma radicalmente distinta. No exagero un ápice, lo digo por propia experiencia. La vida es otra cuando lo ves. Aquí está todo lo que está cambiando. Pero yo no soy eso. Entonces la mente te dice, ¿qué te vas a convertir en un pasota? No. Te conviertes en un vividor. Y lo subrayo y lo pongo en grande, porque me encanta, vividor. En el desarrollo llegaremos a este punto. Pero el darte cuenta de esto no te convierte en un pasota, en un indiferente, al contrario. Te permite por fin vivir. Por fin, que ya era hora. Porque hasta entonces que no has vivido, has hecho otra cosa. Por fin vives. Y por eso merece que te llames vividor. Pero para llegar al vividor hay que añadir todavía un poquito más. Ya nos queda poco. Mantente en la conciencia. Vivo, existo, soy. Pasa esto, pasa aquello. Vivo, existo, soy. Eso que pasa, que eso es pasajero. Es pasajero. Desde el ser, desde el existir, observa. Toma conciencia y observa. No te identifiques. Tú no eres eso. No te identifiques con los pasajeros porque tú no eres eso. Tú eres lo que no cambia, lo que nunca pasa. Lo que nunca ha nacido y nunca morirá, eso es lo que tú eres. Y por supuesto que estás aquí para vivir y pasan muchas cosas. Sí, y hablaremos de ello ahora, para convertirte en un vividor y vivir la vida de verdad. Pero no te identifiques con lo que no eres. Cuando te montas en una montaña rusa en un parque de atracciones, te montas en una montaña rusa de un parque de atracciones, pero tú no eres la montaña rusa del parque de atracciones. Te ha montado y vives la montaña rusa, pero tú no eres la montaña rusa. Y la montaña rusa empieza su andadura, cambia de momento en momento y en un momento determinado se para. Y tú sales de la montaña rusa y tú vives, existes y eres, y no eres la montaña rusa. Todo lo que de momento en momento cambia no eres tú. Observa, toma distancia, hazte un observador. Al hacerte un observador, en primer lugar, vas a adquirir perspectiva, cosa que cuando te identificas, pierdes perspectiva. Daros cuenta que todas las corrientes espirituales, cuando hablan de la divinidad, siempre la ponen arriba, en alto. Es gracioso. No la ponen abajo, a la derecha, a la izquierda, no, en alto. ¿Por qué? Porque lo divino va ligado a perspectiva. Tener una perspectiva divina es una perspectiva amplia, que te permita ver. Cuando estás tan identificado con lo que está cambiando en el día a día, con esas cosas que cambian, cuando te identificas tanto con ellas, no tienes perspectiva para ver la vida. Estás viendo un lío. Te estás identificando con cosas que están en continuo cambio. Observa. Adquiere perspectiva desde tu toma de conciencia. Y en esa toma de conciencia, utiliza, es el consejo que me gusta compartir, dos palabras a modo de mantras. Ya que se han puesto de moda lo de los mantras, bueno, pues dos palabritas que las tengas presentes en tu vida para que esta toma de conciencia no se difumine, no se diluya. Son dos palabras simples. No son en hindú, que no nos acordamos después de ella, no. Son dos, o en sánscrito, son dos palabras simples. Alerta y espacio. Fijaros qué sencillo. Alerta y espacio. Las palabras son sencillas. El significado muy profundo. Alerta. Permanece consciente. Eso significa alerta. Permanece consciente. ¿De qué? Vivo, existo, soy. Ya está. Permanece consciente de las dos dimensiones del momento presente. Permanece consciente de las dos dimensiones de ti. Y date cuenta de que lo que no cambia en el momento presente y lo que no cambia en ti eres tú. El hecho de que soy, vivo y existo. Yo soy. Alerta, conciencia, atención plena. Y si te olvidas, lo recuerdas. Si te olvidas, te ríes y lo vuelves a recordar. Y si durante el día te olvidas 20 veces, te ríes 20 veces y lo vuelves a recordar. Y sin esfuerzo y sin fatiga, se irá metiendo en tu vida esta conciencia. Se convertirá en un hábito. Vivo, existo, soy, y esto no cambia. Ni ha cambiado, ni cambiará nunca. Pase lo que pase a mi alrededor, suceda lo que suceda, nunca. Llega a tu vida una enfermedad. Bien. Dentro del cambio que se produce en ti y en el momento presente, llega a tu vida una enfermedad. Vívela. Ya, hombre, pero es que una enfermedad, ¿vale? Pero una enfermedad, lo máximo que puede implicar, ¿qué es? Que tu cuerpo fallezca. Más no. Vamos, no conozco ninguna enfermedad que haya hecho otra cosa. Lo máximo que hace una enfermedad es liquidar el cuerpo, lo rompe, plaf, se acabó. ¿Vale? No digo que sea una buena noticia, pero ojo, vivo, existo, soy. Ya está, vale, ahí está el cuerpo roto. El cáncer se la ha llevado por delante, la ha destrozado, el accidente, plaf. Pero aquí estoy yo, vivo, existo, soy. Qué pena de coche. A lo mejor me hubiera gustado utilizarlo un poquito más. Pero hay que confiar en la vida y todo tiene su sentido profundo. Y ya está. Y aquí estoy yo. En la otra habitación de la vida, que es el plano de luz. Soy, vivo, existo. Alerta, alerta. Atención, conciencia. Y lo que viene ahora es panota. Espacio. Y ya con esto terminamos, es la gran ventaja. Con esto terminamos. Espacio, espacio. ¿Qué significa esto de espacio? Fijaros, cuando hablábamos de las dos dimensiones del momento presente. Esta sala, cuando hemos entrado, cuando estamos aquí, todo va cambiando de momento en momento, pero hay algo que no cambia. ¿Quién? ¿El qué? Tú. El hecho de que soy, vivo, existo. ¿No os habéis dado cuenta de que la vida es posible porque tú vives? Y hablo a cada uno en particular. Y cada uno lo puede explicitar en primera persona. La vida existe porque yo existo. Dicho ahora en conjunción negativa, si yo no existiera, la vida no existiría. La vida existe porque yo existo. Si yo no existiera, la vida no existiría. Yo sé que la mente aparece en escena y dice, no, Emilio, no, está totalmente equivocado. Si a ti ahora te diera ese infarto del que hablabas antes y te quedaras aquí totalmente ya, falleciera, nosotros seguiríamos aquí. Hombre, el taller nos habría estropeado, pero bueno, no pasa nada. Nosotros, la vida seguiría. Seguiríamos en el hotel, seguiría el hotel, seguiría Sanlúcar la Mayor, seguiría la vida, seguiría el planeta, seguiría el cosmos. El hecho de que tú dejes de existir, lo siento mucho, pero le importa un bledo a la creación. Bien, esto es una falacia. Esto es una creencia mental, otra creencia mental. Lo único que no es una ficción es que si yo me apago, todo se apaga. Si yo me apago, vosotros os apagáis. Si yo dejara de existir, vosotros no existís. Insisto, la mente dice, sí, seguiría existiendo. Mentira. Eso es como del futuro, como el mañana, son hipótesis mentales. Lo único cierto es que si cualquier ser vivo, es que esto es lo más grande además, si cualquier ser vivo, ya no solamente un ser humano, dejara de existir, la creación entera desaparecería. Esta es la significación más profunda del yo soy. No solamente el vivir la vida dándote cuenta de que hay muchas cosas que cambian pero que tú no cambias, sino el darte cuenta que la vida eres tú. Que tú eres la condición sine qua non para que la vida exista. Tú eres la dimensión subyacente del momento presente. Tú. El hecho de que vives, de que existes. Y si tú no existieras, no habría momento presente. La dimensión superficial del momento presente se diluiría. No estaría, no sería. La vida no está por allí y tú por aquí. Y no es una especie de cosa que tú estás, pero no estás y no pasa nada. No, no, no. Hay una conexión íntima, absoluta, completa, entre la existencia de cada uno y la existencia misma. Y cada uno de los que estamos en esta sala, cada ser humano, cada forma de vida en la creación, puede decir legítimamente, yo soy. Y si yo no fuera, nada sería. Es la manifestación más potente de la divinidad que todos tenemos dentro. Si yo no soy, nada es. Si yo no fuera, nada sería. Yo soy, existo, vivo. Y yo soy el contenedor, el espacio que hace posible la vida. Si yo no estuviera aquí, este espacio no existiría. Este contenedor de la vida no existiría. La vida no estaría. Si cualquiera de vosotros dejara de existir, no habría vida. Tomar plena conciencia de eso. No penséis en los demás ahora. Tomar plena conciencia en vosotros mismos. Yo soy. Muchas cosas cambian. Perfecto. Vivo, existo, soy, y eso no cambia. Y yo soy hasta un punto tan radical que si yo no fuera, nada sería. Y la vida, por tanto, soy yo. El yo soy es la vida. A partir de ahí, las separaciones entre la vida y uno empiezan a caerse. Porque yo soy y yo soy la vida. Y todo lo que acontece, todo lo que sucede en ese gran contenedor que es mi yo soy, soy yo. Es cierto que cuando esta conciencia empieza a calar, hay un momento en el que cunde el miedo a la soledad. Vamos a centrarnos. Vamos a tomar conciencia, aunque sea efímera, de que yo soy, de que yo existo, y darle la oportunidad en vuestras mentes a la posibilidad de que si yo no soy, de que si yo soy, perdón, que si yo no fuera, nada existiría, y que la vida existe porque yo existe. Darle esa posibilidad en conciencia. Esto lleva a una posición de un cierto desconcierto, porque la mente entonces se pregunta: ¿estoy solo? ¿Estoy solo en la creación? Yo soy, vivo, existo, y la vida soy yo, yo soy la vida. Vosotros no sois vosotros, soy yo. El yo soy se plasma también en vosotros. Yo contengo toda la vida y vosotros sois en mi yo soy. ¿Eso significa que no hay nadie más? ¿Que estoy yo solo conmigo mismo en la creación? ¿Puede ser la soledad de Dios de la que alguno habla? La verdad es que la mente, cuando empieza simplemente a decir, venga, vamos a jugar a que me creo lo que está este hombre diciendo. Yo soy, vivo, existo, pero es que además la vida soy yo. Soy el contenedor de la vida, todo sucede en mí y por mí. No hay nadie más. Este desconcierto se difumina un poco más adelante en el proceso conciencial, cuando se afianza en ti además el hecho, y esto sí que es un punto en donde la mente ya patina por todos lados, de que... ¿Cuántas personas estamos aquí? ¿Para qué? Faltan algunas, no. 48. ¿No? ¿Una 50, el número redondo? Venga, vamos a suponer que estamos 50. Si hay 50 personas aquí, si estamos 50 personas, como comentaba hace un ratito, cada una puede decirlo en primera persona. Yo soy, vivo y existo. Y además, si yo no fuera, la vida no existiría. Y todos los que me rodean, pero eso lo podéis decir cada uno, están ahí porque yo vivo, porque yo existo. Y el ruido del aparato, y la cámara, y la mosca, todo está ahí porque yo lo posibilito con mi existencia. Yo soy el espacio que hace posible eso. Soy la dimensión subyacente del momento presente. Y eso lo puede decir cada uno. Es decir, Paqui puede decirlo. Vamos a ponernos todos en la posición de Paqui. Paqui nos está mirando. Ella está diciendo, ahora no está hablando Emilio, está hablando Paqui. Vivo, existo, soy. Y todo, toda la vida está en mí. Yo soy el contenedor de toda la vida. Y cuando Paqui nos mira y me mira a mí, yo ahora formo parte de Paqui. Y vosotros formamos parte de Paqui. Formamos parte de la vida de la que Paqui es el gran contenedor, la que lo hace posible, porque es Paqui desde su yo soy la que está viendo, la que está observando. Es decir, desde los ojos de Paqui, yo soy Paqui. Claro, desde mis ojos, Paqui es yo. Desde mis ojos, cada uno de vosotros soy yo, estáis en mí. Pero en la medida en que nos vayamos poniendo en cada uno de vuestros ojos, pasa lo mismo. Si nos ponemos en los ojos de Magdalena, todos somos Magdalena, desde los ojos de ella. Ella está diciendo, vivo, existo, soy, y además soy el espacio que hace posible la vida, donde la vida se despliega. Y nosotros que somos esa vida, somos en ella. Es como si fuera una enorme esfera donde que tiene muchos puntos, pero cada punto es la esfera íntegra, pero tiene muchos puntos, aunque cada punto es la esfera íntegra. Paqui es un punto de la esfera, pero es la esfera íntegra. Yo soy un punto de la esfera, pero soy la esfera íntegra. Madeleine es un punto de la esfera, pero es la esfera íntegra. Existimos en la existencia. Y cuando esto se empieza a percibir, vuelvo al término divertido. Porque entonces te das cuenta, en primer lugar, Yo soy. Y toda la vida se está desplegando en mí. Y por tanto, vosotros y vosotras. Se acabaron las separaciones. Se acabaron las rupturas. Esto del amor incondicional, claro, ¿cómo no va a haber amor incondicional si sois yo? Si es que no hay separación. Aunque la mente las fabrique, no hay separación. Y esto mismo lo dice cada uno. Y de ahí lo divertido, porque yo sé que en la vida de Paqui estoy viviendo. En la vida de Paqui estoy viviendo. Ella está viviendo en mi vida. Y yo estoy viviendo en la de ella. A mí la de ella, entre comillas, no me importa. Yo soy, vivo, existo, estoy centrado en mí. Pero sé que lo mismo le ocurre a ella. Y que ella me tiene metido en su vida. Pero es que Magdalena también. Y os guste más o os guste menos cada uno de vosotros y de vosotras. Y estando en la vida de cada uno, que lo sé, que estoy en la vida de cada uno, como vosotros estáis en la mía, estando en la vida de cada uno, lo que es apartarse de reír, es que soy distinto en cada una de esas vidas. Yo no soy el mismo en la vida de Paqui que en la vida de Magdalena, o en la vida de José Manuel. Diré, Emilio, sí, tú eres Emilio. No, no, vale, sí. Pero no, soy distinto, porque Paqui seguro que ve cosas en mí que no ve Magdalena y viceversa, y José Manuel con relación a Magdalena y Paqui. Porque cada ser humano, para cada ser humano es distinto. Por muchas cosas, por muchas circunstancias. Aquí hay, me estáis mirando 49 personas y yo no soy la misma persona en la vida de cada uno de vosotros. Soy distinto. Entonces, esa primera sensación de soledad, que puede devenir del hecho de que tomas conciencia de que vives, existes, eres, y la vida también soy yo, soy el espacio que hace posible la vida, y a partir de ahí, ¿dónde está la gente? Lo más maravilloso es que la esfera, de la que tú siendo un punto eres la esfera entera, la esfera tiene otros muchos puntos, que son también cada uno de ellos la esfera entera. Y es precioso el que yo os vea como mi vida, porque lo soy, indefectiblemente, me guste o no me guste, lo soy, y que además sé que esto mismo lo estáis viviendo vosotros, cosas distintas que toméis o no conciencia, lo estáis viviendo vosotros, y eso hace que yo me despliegue en vuestras vidas de una forma totalmente distinta, en función no ya de mí, sino en función de cada uno de vosotros. Y todo tiene como elemento clave, como elemento subyacente, como eje, yo soy, vivo, existo. Y con ese alerta y con ese espacio, y ya termino, con esa alerta y con ese espacio, vives. Y de verdad, te pasas el día dándole besos a la vida. Te enamoras radicalmente de la vida. Y te das cuenta lo sencillo que es actuar en las dos dimensiones. Qué sencillo es. Inverosímil cuando no lo vives. Pero qué sencillo es cuando lo vives. Qué sencillo es, siendo yo la dimensión subyacente del momento presente, vivir en la dimensión superficial del momento presente, actuar en la dimensión superficial del momento presente. Desde mi conciencia, actúo en la dimensión superficial del momento presente. Y aquí empiezan a ocurrir cosas que se pueden calificar, que no tienen ese calificativo, como magia. Y no es magia, es la vida misma. Entonces puedes comprobar cómo desde tu conciencia, esa vida de la que tú eres contenedor, la de que cada uno de nosotros somos contenedor, esa vida, las variaciones que va teniendo en su dimensión superficial, todo lo que va variando de momento en momento, esas variaciones yo puedo incidir en ellas. No solamente puedo, es que estoy incidiendo en ellas incluso sin darme cuenta. Y me voy a un postulado desconcertante de la física actual, que es el que te dice: lo observado depende del observador. Y el que lo dijo se quedó tan pancho. Pero es tremendo, lo observado depende del observador. ¿Quién es el observador? Yo soy. ¿Qué es lo observado? La vida que se está desplegando en mi yo soy. Y ese momento presente, superficial, donde todo está cambiando, lo observo. Y me doy cuenta que al observarlo yo desde mi yo soy, desde ese espacio sagrado de libertad, que es el aquí ahora, que es donde está el yo soy, la vida se va reconfigurando mágicamente en consonancia conmigo. Y eso lo podéis decir cada uno de vosotros. Es esta percepción, quizás parcial, que habéis tenido, de que en la medida en que vuestro estado de conciencia, vuestra forma de ver la vida, va cambiando, las cosas en vuestra vida empiezan a cambiar. Eso lo habéis vivido mucho, seguro, de los que estáis aquí, que en la medida en que empezáis a ver las cosas de forma distinta, el mundo exterior también empieza a variar, a veces de forma que a la mente no le gusta, porque a veces son cosas que se caen, entre comillas, que se rompen, pero tú sabes que esas cosas se están rompiendo porque tú lo estás provocando desde tu nuevo estado de conciencia. Y es que esto es radicalmente así. La vida que está en el espacio conformado por mí, el yo soy, que es la dimensión subyacente, hace de observador. Y ese yo soy tiene el instrumento mágico, que de magia no tiene nada, es ley de vida, de que podéis alterar, actuar, modificar, y que lo estáis haciendo aunque no os deis cuenta, todo lo que ocurre en la vida. Esto hace que en el mundo oriental, fundamentalmente en el ámbito tibetano, se afirme que si un solo ser humano tomara plena conciencia de esto, el mundo sería otro. Esto no es un tema de hablarlo, de exponerlo o de intentar vivirlo, sino de vivirlo. Y si alguien de verdad lo viviera, reconfiguraría la vida entera. Eso hay que vivirlo, evidentemente, desde la conciencia del yo soy. Eso es amor. No olvidéis que Cristo Jesús dijo: todo lo que yo he hecho lo podéis hacer e incluso más. Todo lo que yo he hecho lo podéis hacer e incluso más. Nada es imposible. Lo único que tienes que hacer es tomar conciencia. Pero insisto, es la conciencia del yo soy. No es la conciencia del ego. No es la conciencia, pues mira, ahora voy a hacerme rico. No, es que los tiros no van por ahí. Estamos hablando de otra cosa, mucho más profunda. Y fundamentalmente estamos hablando de felicidad. De ser feliz. De vivir feliz. Esta es la gran potencia del yo soy. Una vida en felicidad que no consiste en tener cosas o no tenerlas. No, no, no, es una felicidad distinta. No depende de que te vayan las cosas bien o te vayan mal. No, no, no. Porque todo eso forma parte de lo efímero, de lo pasajero, no del yo soy. La felicidad en el yo soy es el estado natural. El estado natural. Y se vive la felicidad incausada, que no tiene causa, que no se debe a cosas externas. Y en la actuación desde la dimensión superficial a la dimensión subyacente es muy sencillo. Yo soy. ¿El yo soy qué es? Conciencia, quietud. Permitidme que utilice por primera vez este término. Quietud. ¿Puede haber algo más quieto que el yo soy? Soy, vivo y existo. Inmutable. Si ahí hay algo mutable, ya no forma parte de la dimensión subyacente, ya forma parte de la superficial. Quieto, quieto, quieto. Quietud. Ahora bien, estoy aquí encarnado. ¿Y vosotros? ¿Me he encarnado aquí, yo soy, para estar todo el día así? Podría estar, la vida entera. En un om continuo, ¿vale? Pero yo no he venido aquí para eso. Para eso de verdad que hay otro mundo donde esto es mucho más plácido. Yo no he venido a esta dimensión superficial del momento presente, podría haber ido a otra. El universo, los universos enteros a mi disposición. Y si tengo conciencia de estar aquí es para vivir esto. Es decir, yo soy la dimensión subyacente, yo soy quietud, y estoy aquí, soy aquí, me he encarnado aquí, en este momento presente, donde todo está cambiando en la dimensión superficial, para moverme, permitirme que frente a la quietud lo exprese así. Soy quietud y siendo quietud me muevo. Me muevo por la dimensión superficial del momento presente. Me muevo por la vida de la que yo soy el contenedor. Me muevo porque no estoy aquí para quedarme quieto. Me muevo. Pero me muevo desde la conciencia. Es decir, no me muevo como tanta gente, entre comillas, se mueve, que es que no se mueve, es que es un movimiento que se convierte en repiqueteo, repiqueteo, de repiqueteo, de repiqueteo del movimiento, y así andan locos, en una vida inconsciente, corriendo, culto a la velocidad, problemas, tensiones, sufrimiento, yuyuyu. No, no, yo no estoy hablando de ese repiqueteo, estoy hablando de movimiento, un movimiento que esté en conexión con tu quietud. Un movimiento que sea, fijaros qué bonito, resplandor de tu quietud. Y vives la vida sin renunciar a nada. Pero a nada, a nada, a nada. ¿Te das cuenta de las tonterías estas de que el espiritual es el que se pone on y se pasa? Ese es un payaso. Estamos aquí para vivir la vida. Y el que quiera, se está equivocando. Estamos con lo de la manipulación de al principio, que la gente quiere ascender. Que tú no has venido aquí para ascender, has venido aquí a vivir. Si es que no tienes que ascender a ningún sitio, vive, vive, vive. Y en la vida desplégala desde un movimiento que esté en conexión con tu quietud. ¿Y qué significa eso de un movimiento que esté en conexión con tu quietud? Volvemos a lo mismo. El aquí ahora, que es tu espacio sagrado de libertad. Volvemos a lo mismo por donde hemos empezado. Ante todas las cosas que están ocurriendo de momento en momento, ante todo lo que acontece en la dimensión superficial del momento presente, tú mantente en tu yo soy. Y en el aquí ahora, haz aquello que surja de tu yo soy, que surja de tu conciencia, que surja de tu quietud, que surja del amor que eres, que surja de tu verdadero ser, que surja de ahí. No de aquí, ni de los sistemas de creencia, ni de lo que la gente quiere que haga. No, que surja de ti. Ese es el movimiento, lo que surge de ti. Y confía. Es que hay gente que cuando comparto, oye, lo que sientas, dice, Emilio, es que lo que yo siento, si te lo contara, de verdad, eso que teóricamente tú sientes y que es desconcertante, está saliendo de aquí. Está saliendo de la mente, está saliendo del ego. Del yo soy, de eso que vive, existe y es, de eso que si no existiera nada existiría. En cuanto que te mantienes ahí, lo único que sale es frecuencia vibracional pura, que en términos humanos tenemos que calificarla porque no tiene otra denominación, amor. Es una frecuencia vibracional de amor. Y se acabó. Y cuando eso lo vives, entiendes lo que dijo San Agustín. Ama y haz lo que te dé la gana. Efectivamente, haz lo que te dé la gana. Fijaros en los sistemas de creencia, ¿no? Decir que haga a la gente lo que le dé la gana. Pero claro, estamos diciendo a la gente que hace consciente, no a las que están reaccionando, no a las que están dando respuestas mecánicas de los sistemas de creencias. San Agustín hacía referencia al que toma conciencia de lo que es. Y desde esa conciencia de yo soy, vive, se mueve por la vida. Y cualquier movimiento que haga estará lleno de amor. Es imposible que no lo esté, porque está saliendo de lo que es amor. Eso es modular la frecuencia vibracional de las actitudes para que sean realmente tuyas, para que no sean reacciones y respuestas mecánicas a los impulsos. Esto es traer el cielo a la tierra. No estamos en la tierra para irnos al cielo. Nos quieren confundir el camino. Nadie ha venido a la tierra para ir al cielo. Somos el cielo, yo soy, vivo y existo, encarnados en la tierra y para movernos en la tierra. Eso es lo que genuinamente somos. Y para eso estamos precisamente aquí, para hacer el cielo en la tierra. Eso es lo que hace el yo soy, el cielo en la tierra. Y no como dicotomía, sino unificándolos, para que sean una misma cosa. Para que tierra y cielo, cielo y tierra, se conviertan en una misma realidad. Y entonces también, ¿dónde está la indiferencia ante la vida? Indiferencia en absoluto. Ese yo soy que observa, ese yo soy que no se involucra en la cadena de reacciones, no es indiferente a la vida. No se identifica con lo pasajero, pero vive la vida plenamente. Plenamente. Y sabe que eso de lo mundano y lo espiritual son inventos de la mente. Tú eres muy espiritual. No digas más chorradas. Mundano espiritual, espiritual mundano. Lo importante es lo interior. Lo interior y lo exterior y lo interior. Si esto es muy sencillo, debe ser interior, moldeamos lo exterior. Pero ahora bien, las experiencias las vives en el exterior. Y las experiencias del interior alimentan tu proceso conciencial interior. Con lo cual hay un flujo continuo, una retroalimentación permanente. Lo interior se proyecta a lo exterior repercute en lo interior se vuelve a proyectar en el exterior. Y es un flujo permanente. ¿Por qué nos empeñamos, por el influjo de la mente, a, si tenemos dos piernas, ¿por qué andar solamente con una? Vamos a gozar la vida en su integridad. Tenemos dos ojos, utilicemos los dos ojos. Lo mundano, lo espiritual, lo interior, lo exterior, todo tiene su sitio en la vida, todo. Y todo vívelo desde el movimiento que es coherente con tu auténtico ser. Y desde ahí meditas o toma cerveza, yo que sea, lo que te dé la gana. Y toma cerveza, y ese tomar cerveza que esté en tu movimiento, que es resplandor de tu quietud, y que si meditas, esa meditación sea un movimiento que está en resplandor de, que sea resplandor de tu quietud. Y si te das un paseo, exactamente igual, y si estás practicando la sexualidad, exactamente igual, y no renuncies a nada, porque no hay que, a nada que renunciar. Es cierto que en las vías religiosas se nos han enseñado a que hay que renunciar a cosas. Pero eso forma parte de la manipulación a la que me refería anteriormente. Gente que se cree que tiene que llegar a no sé dónde. No hay que llegar a ningún sitio, ya lo somos. Y al que busque la perfección, al insensato o insensata que busque la perfección, solo puedo compartir de corazón una cosa. Mientras te veas como parte, la perfección es un imposible. Mientras que tú te veas a ti mismo como parte, la perfección es un imposible, es una quimera, es una estupidez de la mente, una ilusión del ego. Ahora bien, verás que todo es perfecto cuando ya no te veas como parte, sino te identifiques como todo. Ahí verás que el todo es perfecto. Pero el todo es perfecto como todo. No como parte. Como intente cada parte se volviera lo que intentara llegar a la perfección, eso sería un desbarajuste. Lo perfecto es el todo. Práctica final. Esta noche no. Porque nos vamos a dedicar a cosas más importantes. Mañana tampoco. Por la noche, porque nos dedicaremos a cosas todavía más importantes. Pero, por ejemplo, al día siguiente, que creo que es domingo, por la noche, asomaros al balcón de vuestra casa, o a la azotea, o salir al parque que tengáis más cercano. Me da exactamente igual. Y mirad el firmamento. Mirad el firmamento. Y proyectar sobre el firmamento lo que estáis viendo y lo que sabéis, gracias a la ciencia, debido al firmamento. y eso os aportará una gran información sobre lo que significa ser perfecto. Ser perfecto. Y veréis cómo la perfección está en el todo. Y es muy sencillo. En el balcón, tomar conciencia. Yo soy conductor, encarnado en un ser humano, en un yo físico, mental y emocional humano. Junto a este coche en el que estoy encarnado, junto a este ser humano, hay 7.400 millones más. Es la actual cifra de la humanidad, 7.400 millones de seres humanos. Cada uno de ellos puede salir al balcón de su casa de noche para hacer lo mismo que yo estoy haciendo y para experienciar lo mismo que yo estoy experienciando. Uno, en 7.400 millones. Los 7.400 millones formamos parte de la humanidad, todos y cada uno. Y la humanidad no es sino una especie, una, de las millones de especies de formas de vida que hay en el planeta Tierra. Hay millones de especies de formas de vida en el planeta Tierra. El ser humano, aunque a veces lo crea, no es el único. Millones y millones de especies. La humanidad, una, dentro de esos millones de especies, y yo, un componente de los 7.400 millones de componentes que tiene esa especie, que es la humanidad. Y todos estamos en la Tierra. Y la Tierra está permanentemente dando vueltas sobre sí misma, a una velocidad tan tremenda que no nos damos cuenta. Si bajara un poquito el ritmo, nos volveríamos locos. Pero como va tan rápido, ni nos damos cuenta. Pero es que la Tierra a su vez forma parte de otra cosa, que es el sistema solar, que gira en torno al Sol. Planetas, junto con la Tierra, otros astros, cometas, asteroides, girando en torno al Sol. Y el Sol es una estrella, con su sistema planetario, y la Tierra un planeta, pero el Sol es una estrella, perteneciente a una galaxia que el ser humano llama Vía Láctea. Y esa galaxia, que es la Vía Láctea, tiene medio billón con B, medio billón de estrellas. Posiblemente sean más, pero localizadas por la ciencia, estimadas por la ciencia, por la astrofísica, en el momento actual, medio billón con B de estrellas. Cada una de esas estrellas se supone que muchas con sus sistemas planetarios, con asteroides, con cometas girando en torno a ellas. Pero tú estás aquí. Un ser humano, humanidad, Tierra, sistema solar, Sol, una estrella entre el medio billón en la galaxia. Pero es que en el universo conocido, la Vía Láctea es una galaxia entre 7.000 millones de galaxias. 7.000 millones de galaxias. Todas moviéndose por el universo. Cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas, cada una de ellas. Y esas estrellas, con casi toda seguridad, con sus sistemas planetarios, con sus formas de vida en su entorno. 7.000 millones de galaxias moviéndose por el universo. La Vía Láctea, una de esas galaxias. Y dentro de esa galaxia, que es la Vía Láctea, medio billón de estrellas y una el Sol. Y nos dice la ciencia que empieza a ver que el universo conocido, con sus 7.000 millones de galaxias moviéndose y demás, no es sino un universo de los muchos universos que existen. Y empiezan a hablar de multiversos. Es decir, multiversos compuestos cada uno de muchos universos. Incluso hay por ahí un científico que habla de omniversos. Cada uno de ellos compuesto de muchos multiversos, cada uno de ellos compuesto de muchos universos. Tremendo, ¿verdad? Todo es suma de partes. Y todo forma parte de una suma superior. Todo es suma de partes. 100 billones de células cada uno de nosotros. Órganos, tejidos. Nuestro yo físico, mental y emocional es suma de partes. Y forma parte de una suma superior, la humanidad. Y la humanidad forma parte de una suma superior, la Madre Tierra. Y la madre Tierra, compuesta de tantas cosas, forma parte de una suma superior, el sistema solar. Y el sistema solar, compuesto de tantas cosas, forma parte de una suma superior, la galaxia, la Vía Láctea. Y la Vía Láctea, que está compuesta de tantas cosas, forma parte, junto con otros 7.000 millones de galaxias, de una suma superior, el universo conocidos. Podemos ir para arriba o para abajo, pero siempre se cumple lo mismo. Todo es suma de partes. Una célula de los 100 billones que tenemos nosotros, cada célula tiene 100.000 genes, cada célula, 100.000 genes. Pero es que dentro de cada gen hay millones de formas de vida. Y dentro de esas formas de vida minúsculas hay formas de vida. Da igual que vayamos para arriba que para abajo, en lo macro o en lo micro. Todo es suma de partes y forma parte de una suma superior. Y ahora le damos a la moviola para atrás. Y el universo y los 7.000 millones de galaxias moviéndose en ciclos perfectos en ese universo. Y una galaxia concreta que es la Vía Láctea, con medio billón de estrellas moviéndose por la Vía Láctea a enormes velocidades. Cada una de esas estrellas con sus sistemas planetarios, con sus mundos. Y uno de esos medio billón de estrellas, el Sol. Y dentro del Sol una serie de planetas, uno de ellos la Madre Tierra. Y dentro de la Tierra millones y millones de especies de vida y una de ellas la humanidad. Y dentro de la humanidad 7.400 millones de componentes. Y uno de esos componentes está aquí asomado al balcón de tu casa. Y cuando haya llegado a este punto, hacerlo de verdad, hacerlo, decir en voz alta, tenéis que decirlo en voz alta: esto no está del todo bien. Aquí algo hay que cambiar. Yo creo que esto tendría que ser de otra manera. Decidlo, por favor, decidlo. Forma parte de la práctica, decirlo. Pero apartaros de reír, claro. Reíros de vosotros mismos, que es lo más sano del mundo. ¿De verdad que esto tiene que ser de otra manera? ¿No será más sencillo, por un casual, que confíes? ¿No será más sencillo que confíes? En lugar de ponerte ahí a darle a... ¡Confía! ¡Confía! ¡Mira y confía! Confía en la vida. Acepta desde la confianza. Eso no es resignación. Es aceptar desde la confianza plena. En que todo tiene su sentido profundo. En que todo es como corresponde que sea. Y una vez que hayas aceptado, una vez que eso te haya colmado, una vez que esa experiencia haya estallado en ti, llega al final de la película. Y el final de la película es: todo es suma de partes. Y todo forma parte de una suma superior. Pero a su vez, cada parte es el todo. A su vez, cada parte es el todo. Yo soy. Yo soy. Esa misma experiencia asomado al balcón que os ha llevado a daros cuenta de la idiotez suprema de pasar el día con la mente juzgando, queriendo cambiar las cosas en lugar de confiar ante algo tan supremo, en lugar de confiar, confía, confía. Confía que todo está en su sitio, que todo es como corresponde, confía. Bueno, pues cuando esa confianza y esa aceptación, cuando la queja desaparezca de tu vida por completo, entonces toma plena conciencia de que todo eso, todo eso, todo eso, a su vez, eres tú. Porque todo es suma de partes, cada parte forma parte de una suma superior, pero a su vez, cada una de esas partes es el todo. Cada una de esas partes es el todo. Cada punto de la esfera es la esfera. Paqui es todo. Yo soy, Paqui, yo soy, es todo. Yo soy todo. Vívelo, percíbelo, siéntelo. Y desde esa conciencia del yo soy, desde la enorme paz, desde la inconmensurable quietud que eso te aporta, vives la vida sin renunciar a nada, a nada, a nada, a nada. Que en la vida que se está desplegando en mí hay alegría. Vivo la alegría a tope. Que hay tristeza, vivo la tristeza. Tiene que ver con mi vida, con el yo soy que estoy desplegando, tiene que ver con mi vida. Y no voy a renunciar a vivir la tristeza, voy a vivirla. Estoy sano, tengo salud, voy a vivir la salud. Tengo una enfermedad, tiene su sentido profundo, confío, sé que tiene su sentido profundo porque todo encaja. Y voy a vivir la enfermedad. no la voy a rechazar, no voy a pelearme contra ella, la voy a vivir. Confío, acepto y la vivo plenamente. Estoy en compañía, disfruto la compañía, estoy solo como la una, gozo de mi soledad. Tiene su sentido profundo. Y cuando por fin haces eso, te das cuenta de que la tristeza tiene un sabor que nunca antes habías paladeado. Porque como lo rechazabas, no la paladeabas. O como es como nos ofrecen algo que de, por su aspecto no nos gusta y no queremos probarlo. Y lo rechazamos. Y cuando nos insisten, lo probamos, pero de aquella manera. Con lo cual ya de antemano estamos diciendo que no nos va a gustar. Métete la tristeza en la boca. La tristeza, la alegría, todo, todo. Céntrate el movimiento que está en relación con la quietud. Céntrate en el cómo vives. El cómo vives el aquí ahora, el cómo. El cómo. Y el qué, lo estás creando tú de verdad. Aunque te parezca increíble. Porque tú eres la vida. Y en lugar de prestarle tanta atención al qué, como todo tiene su porqué y su para qué, no le prestes tanta atención al qué y céntrate en el cómo. Eso es el movimiento. En el cómo. Desde la quietud me centro en el cómo. La gente quiere retornar al hogar. El hogar es el aquí ahora. Es el único hogar que tenéis. El aquí ahora. Cualquier plano, cualquier dimensión, cualquier historia que se os pase por la cabeza, son pamplinas. El hogar es el aquí ahora. Y el aquí ahora estará donde esté. Ahora está aquí. Este es nuestro hogar. Gozarlo, disfrutarlo, convertirlo en vividores. Si os parece, pues mañana por la mañana pues nos metemos en este asunto y esta noche tendréis pesadilla, me imagino. Y ya mañana pues abriremos el turno cuan largo sea necesario con todas las cuestiones que queréis que comentemos. Muchas gracias. Aplausos no. Aplausos no. Abrazos, abrazos.